Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 30 de podcast. Así es, compadre, 30 episodios, al fin. Nos demoramos, costó, pero salió. Podcast vuelve con su capítulo 30 en gloria y majestad. Este capítulo 30 es como un mojón duro. Es como un mojón duro, costó harto que saliera, pero finalmente salió y viene con varias sorpresas. Es como la etapa anal de nuestro amigo. Sí. ¿Te la etapa anal de nuestro un anónimo llamado Sebastián SM? Que decía que estaba la etapa anal de los mojones, en donde él, había gente que mantenía el mojón en su orificio o recto y lo expulsaba y lo volvía a introducir en su ano. ¿Es necesario partir así? No era necesario. Puta, gracias, Dach. Bueno, amiguitos, estoy reunido acá otra semana con mis amigos. ¿Partamos el Chester, de nuevo? El Dach y Nicolás, que les habla. ¿Partamos de nuevo? No, no partamos de nuevo, Dach. No. Tenemos poco tiempo. Compadre, esta semana... ¿Por qué tenemos poco tiempo? No, compadre, esta semana estamos cumpliendo una prueba vital dentro de la integridad de Postcard. Sí. Porque esta semana Scotty está yendo en una misión espacial para saltar desde la exósfera y superar al pussy ese alemán que saltó desde la estratosfera. Explica a la gente que... ¿Qué la bueno, exósfera... Qué harto maricón el buen saltando de lejos, comparado. Yo me tiro con chelas. ¿Qué es la exósfera, Dach? Es que... Con Nicolás estuvimos viendo... Y Dutch, geógrafo. Hay diferentes Dutch, capas... geógrafo y flight. Claro. ¿Por qué flight? Yo no la, soy la, flight. La NASA con Dutch. Yo no soy flight. Ya. Pero explícale a la gente qué es la exósfera. Ah, la exósfera es una de las tantas capas, la más lejana, que recubre nuestro planeta y nos protege de las diferentes cosas, como los rayos del sol, los ultravioleta y todas esas cosas. La exósfera es la más lejana. O sea, si la estratosfera era una muy lejana, estaba más adentro. Primera vez que escucho algo de contenido en esta mierda. Después de 30 capítulos, algo de contenido. Me sentí como en el mundo de Big Man. ¡Pigman! ¿Sí? O como maravilloso. Con Lester. Lester. Nadie veía Big Man, era muy bueno. Sí, era Big Man. Entonces, amiguitos, como les estábamos contando, esta semana, este capítulo, Scotty va a saltar desde la exósfera. Aproximadamente son 10.000 kilómetros de altura. Así que esperemos que estamos cruzando los dedos. Puta que somos cultos, güey. Sí, compadre. Ya googleamos todo. Sí. De hecho, yo lo tengo Wikipedia acá en nuestro mal. Estamos cruzando los dedos para que Scotty no se rostice en su salto pasando las distintas capas de la atmósfera. Claro. Pero nada. Y no se le invierta la gravedad y se ha disparado a la luna, pues, güey. Sí, o que explote su cerebro. Claro, ya lo presionan. Debe explotar, güey. En este momento estamos en contacto con Scotty, que va subiendo en la nave. Scotty, ¿qué nos puedes decir de allá arriba? Al menos no dijo chupalo. Sí, al menos no dijo chupalo. ¡Puta! Yo creo que nunca voy a olvidar ese capítulo en que Scotty dijo chúpalo, pero de la manera más tierna posible. ¿Sí? Después de su amigo Scrotty. Sí, después de su amigo Scrotty. Que murió. ¡Chúpalo, pica pica chú! ¡Oh! Fue como así como... ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! Bueno, ratón de mierda. Tenemos que excusarnos por estas dos semanas de hiato y descanso que nos pegamos. Sí, sí. Pero hay que decir, lo primero, hubieron muchos fines de semana largos esta semana. Esa... Muchos fines de semana largos, bueno, esta semana. La semana, hace dos semanas dura más. Me acaba de explotar una neurona. Hace dos semanas, cuando se suponíamos a grabar, hubo un fin de semana largo y nunca nos juntamos. Y la semana subsiguiente, cuando íbamos a grabar, el amigo Chester acá presente, ¡Hoy una enfermedad anal! ¿Qué te pasó? ¿Sí? ¿Le tuvieron que...? ¿Qué le pasó, weón? La amigdalitis, weón. ¿Cómo una enfermedad anal? La amigdalitis, le tuvieron que introducir la vacuna de carne ahí dentro para que hiciera efecto. Es necesario. Hicieron un trasplante de orto. Claro, imagínate que este weón que ya tiene voz grave con amigdalitis y ya era una weá así, Fernando Solía el canal de Chile. No, Barry White. Barry White queda chico al lado de este weón con amigdalitis. Un pan con mantequilla. Era como la voz en off de Rojas. Claro, no, pero peor. Me voy a la capilla. El weón que repite dos veces lo mismo que diga el otro weón anteriormente. Sí. Pero te imaginas, este weón Barry White. Off. Sí, weón, tú eres amigdalitis. Pan sí. Con mermelada. Pero cacha que después con esta rata, ponte tú amigdalitis el viernes, justo el día que grabamos podcast. Jueves. Nos juntamos el lunes y estaba perfecto. Weón, sí, cantaba ópera. Sí. De hecho, me fumé un cigarro. Sí, me inyectaban el viernes. ¿Cachai? Así que no sé. ¿Dónde te pusieron la vacuna? No, porque le contaste. Se lo pusieron en el potito. Bueno, pero no le pusieron en el anus. Anus. Aquí no le pusieron una vacuna en la raja. A vos, vos te doy la guatita todos los días. Pero no me pusieron una vacuna. Pero a ti nunca te han... No, no me han vacunado como a ti. Chester, vacunen los te chicas. Puta Chester. ¿Por qué estás ocupando mi lugar? Puta. Puta. Puta. Puta. Pero bueno... Bueno. Pero lo bueno de que hayamos estado ausentes es que hay demasiados temas increíblemente buenos. Ojo, un paréntesis. Nunca se inyecten penicilina por el recto, weón. Corta. No. Menos mal que lo aceptaste, weón. Esa weá la cagó, weón. Esa weá, weón. Un dolor culiado. Duele caleta, weón, duele caleta. Pero no llorí, pues weón, tranquilo. Es que se acuerda ese trauma. Sí, weón, le cayó una lagrimita. Sí, una pequeña lagrimita. Sí. Compadre, lo bueno de que estuvimos 2 semanas fuera también fue que la gente nos echó harto de menos. Como que leí hartos comentarios puteándonos en Twitter, puteándonos en Facebook, básicamente. Ya, pues, weón, ¿a qué hora van a grabar? Es verdad que no. Es bueno que exijan, weón. Yo quería grabar, ¿sí? Yo estuve a punto de hacer mi programa en solitario, weón. Ojo que también... Nadie escucharía esa weón. Sí, es verdad, ni claro. Yo. Ni yo escucharía eso. Sí. Pero también... ¡Oh, el fantasma! American Horror History. Se acaba de abrir una puerta sola. Apriétala. Eso, bien. Uy, apriétalo, cachete. No sé, ya, tú. Volvamos a lo que nos convoca. No, y también faltamos porque nosotros estuvimos en un duelo. Oh, verdad. Amigos de Postcard, toda la gente que nos escucha todas las semanas sabe que nosotros tenemos una afición y un cariño especial por Emanuel, la serie de películas porno. Erótica. No, erótica. Arte erótico. Cine arte erótico. Sí, es como el Tunic. Claro. Es la Tunic, pero llevaba las películas de Chilevisión. Sí. Porque la actriz de Emanuel, que en estos momentos no recuerdo su nombre, Emanuel Soto, ya falleció durante la semana. ¿Y de qué falleció? De cáncer. La pregunta, weona. De cáncer. Ah, ¿no decía? No. ¿De cáncer? ¿De cáncer? ¿A qué cáncer? ¿De qué tipo? No sé, no sabría decir. Anal. No, weón, no quería decir. Cáncer anal. Y lo dijo muy serio, así que yo le creo. Está serio. Pero la de original, bueno, la sí, pero la original. 60, la oldie. La que tenía la. Ah, tenía los Tarzán ahí. Claro. La que aplaudía con el. Sí, la que tenía la vagina más abierta que la carpa en los tachuelas. Ella. Pero no, está bien, nosotros estamos. Qué mala la taza. Sí. Sí, hay que decirlo. Tenía el oído más grande que la bandera. Pero Japón. Me dio risa igual. Sí. Sí, también. Sufrimos mucho con eso y por eso también no pudimos grabar. Sí. Estuvimos llorando. Nos fuimos a Strasburgo, al lado de Fauquén. Sí. Donde ahí nosotros se realizó su funeral. Sí. De hecho, Chester dio un par de palabras bien emotivas que cuando las recuerdo se me llenan las lágrimas de ojos. Sí. ¡Las lágrimas de ojos! ¡Chascarro, patito tres! ¡Chascarro, patito tres! ¡Se me llenan las lágrimas de ojos! ¡Chascarro! ¡Tres de las tres series! ¡Chascarro, listo! ¡Chascarro de Oscar! ¡Para la risa, TVN! ¡Para la risa, TVN! ¡Spin-off! Después lo va a pasar Roberto Cruz. ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Perdón. No, es que él tenía un programa de espinos. Bueno, sí. Sorry. Bueno, nos podemos reír de los negros, los judíos, pero bueno. Ya, perdón. No, no, no. Ya. Pide disculpas, compadre. Perdón, Robert. Mucha gente, de hecho, estaba diciendo que Postcat se lo llevó el alcohol. Sí, pues, weón. La gente piensa que caímos en la maldición del alcohol. Sí. ¿Vio la simulación del GTA? Sí, la zorra. ¿Qué? La zorra. Hicieron un video del GTA. Pero esto mejor la canción. Sí. De un avión chocando con un cerro como justo en una isla y cuando choca sale la canción de Ángel para un final. ¡No! Dice, ¡has muerto! ¡Sí! Está mejor la canción. El alcohol murió por todos. Bueno, amiguitos. Sí. Esa nunca salió al aire, así que no la comentemos. Sí. Compadres, lo que les estaba diciendo. Sí. Volvimos, estamos de vuelta y tenemos muchas cosas para comentar esta semana porque ya llevamos bastante hablando puras weas. Esta semana pasaron cosas bastante particulares. Hay unas historias del Dutch que yo creo que sería interesante. ¿Pero por qué ahora? Sí, que sea una buena entrada. Bueno, porque ya le expliqué que no. Dutch dijo que son historias fome. ¿Pero todo lo fome? Sí, entretenido. Bueno, Las ensaladas son fomes, pero como entradas están perfectas, ¿cachai? Sí, así que herir la ensalada de podcast, juegue. Bueno, o sea, soy fome, pero está bien para la partida, sí, esta weá. Está excelente, weón. Ya. Pero bueno, esta weá no es un monólogo. Usted me tiene que preguntar primero qué me pasó, weón. Dach, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Dach? Sorpréndeme. ¡Ay, qué bueno que les importe, weón! Y bueno, no, emociona. Estamos simulando. Ah, ¿mentira? Ya no importa. La cosa es que, weón, hoy día estuve al borde de la muerte y al borde de ser millonario. ¿En serio? Así de corta, compadre. Así una weá. Así de corta. ¿Qué creíste que te cuente millonario primero? Igual que te digo, morir y ser millonario porque moriste. ¿Cachai? Como que te mueres y eres millonario. Bueno, como la ser mayoría de los pintores. Claro, como yo leo, ¿no? Claro. Ya. ¿Cuál fue la historia de mi casi muerte, que es súper fome? ¿O la historia de mi casi me vuelvo millonario, que también es súper fome? ¿Cuál es más fome? ¿Cuál es más fome? La del choque. Ya, la del choque entonces. No, ah, no, la otra. No, no, no. El toque, ya, no, que parte de la más fome porque después por último la otra puede remontar. Es que esta tiene crítica. Esta tiene crítica social. Esta tiene crítica social. Sí, porque yo soy un ciclista empedernido. Yo me voy para la pega. That's copano. Ay, Dach, ciclista furioso. Furibundo. Arriba de mi chancha me voy a la pega. Y me gané un asiento. Ya, la cosa es que. Sí, porque tú no tenías asiento. Si tenía, weón. Si tenía. Weón, sí que es cuático. Eso lo quería. Antes de todo, le quería comentar, weón. Yo tenía asiento mi bicicleta. Sí tenía asiento. Y me gané otro. Y le puse, buena, me gané un asiento. Siento, weón, todos, yo creo que weón, todos comentando, weón, menos mal, weón, antes no podía andar sin asiento, menos mal le pusiste el asiento, weón, te gusta el fierro, sáquen esa weón. Hasta arroba Sebastián Piñera tuiteando, sí, weón, todo así como menos mal, maraco de mierda. ¿Y el cangri qué te dijo? ¿Quién es el cangri? Oh, ¿quién salió bien? ¿Quién es el cangri? Ya, pero weón, ustedes no me dejan. Cuenta tu cagada historia, weón. Es súper fome, ustedes me obligaron. No, dale. Ya, es que ya, la cosa es que con mis amigos nos vamos en bicicleta siempre. Y el día anterior, ayer, atropellaron a un amigo mío, weón. Concha tu madre. Weón, están cazando en bicicleta. Weón, nos están cazando. La cosa es que íbamos andando por la calle y había un viejo en su BMW, como que estaba curado, no sé qué. Weón, dobló y no vio a mi amigo y a una señora que era como una nana. Y los pasó a llevar. Y mi amigo cayó encima el capó y la weá. Y quedó la mansa zorra y se echó la bicicleta. ¿El auto? No sé si lo hago yo estaba insultando al viejo. Y decía, viejo, concha tu madre. Así le gritaba. Y el viejo, oh, perdón. Y era como explosivo, yo soy explosivo, weón. Yo soy explosivo, compadre. Y resulta que mi amigo, por suerte, estaba todo bien. Pues se pitió la bici, weón. Y el viejo se fue nomás. Pues no le pasó, pagó la bici. Y yo dije, puta, weón, que tenéis mala cueva. Y al día siguiente iba andando en bicicleta, weón. Y ni que fuera una maldición de los autos caros, weón. Un Audi gigante con una puta así de esas que Everlast, que como que cuidan a los niños. Una vieja. Pero son millonarios. Claro, una vieja rica en todos los sentidos. En todos los sentidos. Mujer trofeo. En todos los sentidos. La buena cuidaba, sí, cuidaba como a la gente, a su hijo, weón. Y después como que iba saliendo y la buena hablando por celular. Y weón, yo veo, voy a 2 por hora con la bici, weón. Paso cebra. La buena viene saliendo como del edificio, no sé qué chucha, hablando por celular. Bueno, yo la vi como mi enemigo, así que no sé si es rica. Y resulta que veo un Audi gigante, veo los circulitos de Audi y una mancha negra gigante encima mío. ¿Vea rica? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya, lo viste una mancha negra, lo viste el capó, ya. Weón, me chocó, weón, fue para el pico, weón, y todo. Casi me caí. Y resulta que mi bici, weón, al principio no tenía nada y ahora quedó con un sonido. Weón, le invertió caleta a Lucas, weón, y se la echó una estas minas. Ahora me hace el triciclo del mundo hoy. Esa es mi historia fome. Estuve a punto de morir, pero no morí. Pero espérate, la vieja se bajó, te hizo algo. Nada, me empezó a retar. No. Weón me decía, oye, weón, ten más cuidado. Y dije, cállate, concha tu madre. Que weón, casi me mata, weón. Weón, no te das cuenta que me acabé de chocar, andáis hablando del celular, aprenda a manejar, quién te dio la licencia, las típicas cosas, pues weón. ¿Ya? Tonta weona, le decía. Y la weona me decía, ya, pero vos estáis bien o no. Pero enojado, weón. Weón, enojado. Pero vos, weón, ¿estáis bien? ¿Estáis bien, weón? Ya cállate, me decía, ¿estáis bien? Y yo, puta, parece que sí. Y ya, entonces, chao. Y yo le dije, no, weón, si vos te echaste mi bici, me la pagáis, mierda, le decía. Y weón, como que me da lo mismo que era una mina, ¿cachai? Y pero como una que joven, empecé, vieja. Era como una vieja joven. Viejo joven, era una mil. Era viejo joven, era como Federico, era como Federico Sánchez. ¿Ya? ¿Ya? Viejo joven. Chucha, la mina mala. Era coja. Era coja y tenía dockers. Y a la cosa es que la vieja weón me empezó a preguntar, weón, cállate, ¿estáis bien o no estáis bien? Y dije, estoy bien, pero vos me tenés que pagar mi bici, está mala. La weá funcionaba y no tenía nada. Toma este Audi, weón. No. Toma el Audi. Resulta que ya filo. Fúllame. El sexo lo paga todo. Ya, va unos para atrás. Ya, bueno, ven. Ya. Pongo 4. Puta, tengo enfermedad venérea. Puta, la weá. Otro accidente. ¿Ya? Ya, la cosa es que me fui y la weá empezó a sonar. Pero estuve al borde de la muerte, weón. Estuve a punto de ser atropellado por una... O sea, de la muerte, weón. Puta, yo me viví, no. Mi vida a pasar. Puta, una weá que te diga igual, este weón va a morir. No, ya es verdad. Chucha, a ver, quiero hacer hincapié en dos detalles. Vi mi vida pasar por mi ojo. ¿Qué habrá visto el Dutch? Dutch comiendo pizza. Dutch jugando con Scotty. Dutch comiendo pizza. Play. Sí, claro, Dutch jugando Play. Se acabó la vida el Dutch. Oye, ¿qué no, quieres Dutch decir? Vendo más esponja. Dutch vendo más esponja. Y otra cosa, y otro detalle. ¿Qué mierda hacía tú en la pista de los autos en la bicicleta? No, po. Ella iba saliendo de su departamento millonario, como así como en el golf y toda esa weá. ¿Ya? Y yo iba andando por la vereda, po. Ya. ¿Y por qué ibas tú en la vereda? La vereda de los peatones. Sí, compadre. ¿Dónde estaba la ciclovía? No hay ciclovía ahí. Ya, si no hay, no puede manejar el bicicleta. No, po. No. Compadre. Oye, ustedes son hélice, ciclista. No, hélice y vuela. Si no hay ciclovía. Sí, como ET. Como ET. Sí, la aterriza donde hay ciclovía. ¿Ustedes son anticiclistas? No, es que si no hay. No. Es que si no hay ciclovía, no puede pasar por ahí, pues. Ay, porque hubiera un maldito weón que anda todo el día en auto, pues, weón. Compadre, yo ando en mí, yo tengo mi tarjeta viva acá. De adorno. De adorno, sí, pues, weón. No. De hecho, la confunde, pasa la de crédito en vez de la de. La visa. Chiste, sí. Hasta para salir al patio, saca el auto. Es verdad esa weá, weón. Es verdad esa weá. ¿Es de verdad que es gratuito? No, es verdad esa weá. Igual es verdad. Pero vale, es un poco verdad, amigo mío. No es gratuito, te lo ganaste. Marito, anda a pedirle azúcar a la vecina. Llama, voy a sacar el auto. Ya, pero resulta que ya fue fome de historia. No tenemos intimidad, compadre. Marito, riega el jardín. Pero mamá, estoy sacando el auto. Era un poquito de verdad, pero está bien, porque yo saco beneficio. Lo importante es que el Dutch está dando las veredas en bicicleta. Sí. No, ya no, si iba por la calle. Peor, po, weón, porque esa weá de los autos. Ya iba en las veredas. Peor, porque esa ¡puta, iba en el pasto, weón, iba en el pasto! Peor, po. Peor, está destruyendo la naturaleza. Sí, la naturaleza. Greenpeace. O sea, tú estás queriendo decir que no se puede andar en bicicleta esta ciudad. No, hay ciclovía. Hay ciclovía, compadre. Pero vos no están en todos lados. No importa. Por ejemplo, en Vespucio, en las mañanas. El hitleriano la ve, puso muchas. ¿Sí? Pero yo no estaba en la comuna de Hitleriano. Bueno, el parque de la bestia. Espucio. El domingo hay votaciones y usted vote por el que le está prometiendo, sí, ciclovía. Pues. Para que le dejen de pasar esta. Es verdad. Lo más probable es que sea un hippie de mierda. Así que sí, vote por el hippie. Voy a votar por todos los independientes, claro. Weón. Todos los independientes, weón. ¿Dónde tenés que votar? En Las Condes. ¿En qué parte? ¿Qué colegio? Weón, ¿por qué quería llegar a esa weón? No. ¡Maricón! No sé. Me ocurrió. Puta, voto en el Villa María. ¡Maricón! ¡Ay, con faldita, maricón! ¿Y tú sabías? ¡No! ¡Te lo juro que no! ¡Te lo juro que no! ¡Pesones! ¡Villa María! ¡Pines! ¡Ay, con faldita! ¡Puta, esto rodeo de minas, po, weón! ¡No! ¡Esto rodeo de minas, po, weón! Sí, po. ¿Por Black Sabbath? ¡Black Sabbath! ¿Por quién? Ah, la Queen. ¿Quién está ahí? La hippies de mierda, weón. Ya, pero no hay nadie así como emblemático. ¿Y vos vais a votar? Sí. ¿Por la bestia? No. ¿Por quién? Por Josefa. Por Josefa, ¿cierto? Es que, bueno, yo también votaría por Josefa. Hay que sacar otra vez. Yo creo que es la oportunidad más cercana. Josefa es como la alcaldesa vieja, pero hipster. Sí. Es raro, es vieja y hipster a la vez. Sí. Es muy especial, es especial. Qué buena onda. Bueno, ¿y tu otra historia, pues, weón? Weón, casi fui millonario. ¿Cómo es eso, Pablo? Bueno, fui al Satchi a comer. ¿Qué Satchi? Al Satchi House. Míralo, weón. Al más penca, weón. Mira, me puteas a mí porque ando en auto y este weón se cree, y este weón es más cuico. ¿Estaba con mi amigo Star? No, es cuico, es urbano. no soy cuico, soy sofisticado. Urbano. Creo que la gente no importa. Nosotros tenemos que identificarnos con las personas. O sea, di que fuiste a comerte una picada, un completo con bebida. No, es que está bien que el Dutch sea cuico porque. Pero si no soy cuico. Es aspiracional. La gente lo ve y se proyecta en él. Aunque no sea así, pero. Y es la realidad del Dutch. El Dutch pasó del barrio Kuma a ser un raro. Sí, sí, weón. No, sí. Oh, los weones. Es pura realidad. Como puso un amigo que en Twitter, que no me acuerdo cuándo fue, puso Obladí, Obladach. Sí, la zorra. Obladí, Obladach. La. Deberían grabarla, weón. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Deberían grabarla, sí, deberían grabarla. Sí, güey. Sí, lo que le da la cuestión ya, es muy simple. Comí, me comí un pollito con arroz porque a mí no gusta el sushi. Así es. Vamos a una guay de sushi, no como sushi. Primero en la tierra que esa bueno, nada. Puta, porque sí. fui acompañando a mi pololo. Esa guay cubría el Kentucky virse en ensalada. Sí, es como buen voy a McDonald's, pero quiero una Mac manzana. Sí, va al McDonald's, pero que, las hecho, semillas de sésamo. Venden más manzana. Y la cosa es que comimos todo bien. Y después cuando pagué con la tarjeta de recompra. Ya. Bueno, y un colombiano así, ya, pese para acá su tarjeta. Y como que pasé la wea así, tut. Y empezó a sonar así. Toda la gente miraba así, ¿qué está pasando? Onda, weón, esta es una clonación, no sé, weón. Como que todos miran y me dice, pues que usted ha ganado, sale, ha ganado premio. Y weón, yo con ataque taquicardia, así palo y así, ¡oh! ¡Gané premio, mierda! Weón, miraba a mi polola así y le decía, ¡oh! Weón, ¡qué hola cagá! Y empezó a salir como un turro, un papel larguísimo, así blanco, así impreso. Weón, yo decía, weón. Se pitió la máquina. No, weón, salía, ganó premio. Yeah. Weón, y salió un papel larguísimo. Y dije, conche tu madre, esa weá la recompra. Gané la weá la recompra, así como, la felicidad. Yeah. Weón, gané. Y resulta que, weón, me pasa el papel y como que se ríe. Y yo digo, weón, qué chucha. Miro, usted ha ganado 3.000 puntos con la tarjeta Movistar. ¡No! Weón, un abrazo. Yo dije, un abrazo. ¡Oh, la guapa! Usted se ganó un abrazo del colombiano. ¡Desnudo! ¡Desnudo! Weón, yo dije, ¡oh, la guapa penca, weón! Abrace usted se ganó un beso del cajero, ¡cóbralo aquí! Abrace para atrás. Weón, es como una técnica del colombiano. La cosa es que el colombiano se fue como muerto la risa el maricón. Y resulta que, weón, leo 3.000 puntos y dije, ya... Mal igual, pero nunca gano nada, así que ya voy a revisar cuántos son 3.000 puntos. Adivina, ¿con qué me puedo canjear con 3.000 puntos? Un llavero. Una nada, toalla. Nada. Lo más cercano son 5.000 puntos y son dos entradas al cine. ¡La wea cagona! ¡Weón! ¡Club Movistar! ¡Uy, el premio de mierda que se ganó! ¡Palpico! ¡Palpico! Y weón, es lo peor pasar de creer que eres millonario al Club Movistar. Bueno, eso, weón, eso me pasó. De mierda, weón. Que te ganaste. Fue terrible. La zorra, los weones así, cero experiencia con los clientes y nada. Weón, nada, vos, nada, y nada. La máquina sonaba, weón, de una manera, weón. ¡Tú, tú, tú, tú, tú! Y weón, gané, que yo la cagá, weón. Ya aquí la hice, weón. Renuncio a toda la mierda. Generando una experiencia de marca como el pico, como el... weón. Y me meto a la página, 5.000 puntos en la entrada al cine, weón. Weón, para eso mejor te hubiera ganado un chilito, alguna weón así. Un abrazo, weón. Weón, sí. La cagó. Claro. Bueno, esa fue mi historia. Pensaste que eres millonario. Bueno, yo pensé que era millonario. Yo iba a renunciar y hacer todas las weas, me iba a ir al extranjero. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que la red compra estaba con como una wea del Banco de Estado que ganabais plata efectivamente, sí. Bueno, directo. Y una vez me acuerdo que fuimos a comprar un helado como en una wea que está cerca de la agencia. Pasamos y un amigo y yo nos ganamos como 10 lucas que nos depositaron como 2 meses después en la cuenta. No, me estoy muy bien. Bueno, la zorra, sí. Pero, ¿cómo que la zorra 2 meses después? Pero da lo mismo, weón, es plata con la que no contaba igual. Sí, weón. Pero vos la querías el tiro, weón. No. Una vez me gané un iPad. Sí, sí, weón, de mierda. Verdad, ¿cómo te ganás una iPad? Esa sí que es brigia. Yo me gané un asiento en BitBike. Weón, buen asiento, compadre. Pero con pudita para arriba. El único premio que ganaron toda mi vida. Una vez en un bingo me gané una lavadora. Ah, ¿en serio? Sí. Yo en una... Ah, es que vos animáis bingo, pero sí, ¿cómo? Sí, jugaba ahí mismo. Sí, se iba gastando los números, sí. Solito el 8. Solito el 8. Yo una vez en una rifa de un hospital me gané un microondas y lo vendí a 30 lucas cuando 30 lucas era más plata que la raja. ¿Qué te compraste? Miles de bolsas de media hora. Sí, no, muchas weas. Mucha weá. El balde big de Kentucky. Kentucky, weón, ese es un tema que deberíamos hablar. Compadre, estas semanas, como ustedes ya deben haber visto en los distintos avisos y cuentos que hay por Facebook y toda la weá, sí. Kentucky lanzó la hamburguesa más cerda que el ser humano pudo haber inventado alguna vez. O sea, ¿en serio? Yo no había cachado. Sí, weón, es la weá más cerda que un ser humano puede llegar a consumir alguna vez. No es mala, es cerda. Es cerda, no, sí, es cerda. No. Exquisitamente cerda. Es una hamburguesa, partamos por esto. Sin explícame pan. La consistencia. Es sin pan, no tiene pan. Entonces, en lugar del pan, hay una capa de pollo. El contenido de la hamburguesa que es tocino, mayonesa, un tomate como para que la hueá simule ser sana. Queso. Queso. Y otro pedazo de pollo gigante simulando ser una capa de pan. Y ese pollo a la vez apanado. todo eso frito, pues, weón. ¡Oh! La weá para el pico, weón. O sea, tú no estás comiendo pan, pero estás comiendo una fritura completa. Y de hecho, como que te lo tenés que comer si usas con servilleta, sino que hay hasta el pico de manchado. ¿Sí? Es como la prueba de Homero Simpson, que si lo tocáis con la servilleta y la servilleta trasluce, sí, está bien de grasa. Bueno, con ¿sí? Chester quisimos hacer la prueba de la blancura y fuimos el lunes a probar esta. La prueba de la blancura, la prueba de la grasa. La prueba de la grasitud. Y fuimos el lunes a probar esta. ¿Cuánta arteria? Maravilla. Sí, po. No, ¿sabéis qué? Es grande. Por primera vez creo que... Me estoy cuidando que te gustó ya tu nuevo plato preferido. No, no, no. ¿Vos cagaste? No. Tenís claro que con esto cagaste. No, está... No. Es grande. Por primera vez debo decir que la publicidad de comida cumplió mi expectativa. ¿Sí? Es real. Pero... ¿sabes qué? Con Chester o estamos muy guatones o... O la weá no era tan contundente que nos quedó en una muela. Como que no. Nos faltaron las empanaditas de agregado. Como que los dos llegamos lo único que se supone. Una empanadita estamos perfectos. Sí. Como esa empanadita que se supone. Te pasaste, weón. Es parte de la vida. Pero hay una weá en el. De hecho, agrandamos la bebida. Porque la bebida era gigante. Era un litro, ¿no? No, era medio litro. Par de osos asquerosos, weón. No, weón. No, tenemos que ir contigo un día. No, yo me como esa weá y me voy a la mierda. Es pollo nomás, weón, no tiene pan. Pero está todo frito. Y si el pan me da lo mismo, weón. Si la weá es que me cae muy pesado. Nosotros con Chester. Weón, mi hígado lo hice mierda cuando tomaba cuando joven. Mire, piensa lo siguiente. Si no es original. Piensa lo siguiente. Original. Pollito, el pollo lo recomiendan en todas las dietas. Natural. Pero está frito, crispy. No. Pollito natural. Tomate. Tomate. ¿Qué más sale de un tomate? Queso de las vacas. De las vacas, weón, natural. Queso Filadelfia. Sí, natural. Queso de natural. Tocino. Miles de cerditos naturales que comían pastillas. Eso no te salió natural. Weón. Cerditos naturales, weón. Sí. O sea, la weá es muy natural. Muy natural. Sí. La papa frita. Papa. Papa. Aceite natural. Selecciona mayonesa, huevos naturales, compadre. Con aceite. La barbecue no sé qué mierda, pero debe ser muy natural. Pero eso es que, oye, ¿y no hay una burguesa peor en el Burger King? Así como con la triple no sé cuánto. La de las cuatro capas. Sí. Pero es que era chica. Sí, huele el nivel de huevos de la chica. El nivel de cerdos con el que estoy hablando, huevón. Era chica o chica. ¿Qué chucha le pasa? Chica. Era chica. Era chica. No, los pechos. Es que eran cuatro carnes. Me sorprendiste, pero eran chicas. Sorprendiste. Era chica. No, pero negativamente. Estaba muy rica. Yo creo, ¿sabéis que tenemos que ir a la superior? No, yo fui. No íbamos al Hawks. Es rica la wea, pero tenemos Starks que ir a la superior. ¿Y Hawks? Vamos, es que la superior es la misma wea que Hawks. No más que no, una. No, sí, es la misma. ¿Pero en el mismo lugar? Sí. ¿En el mismo local? Los mismos hipsters. Lo único que ¿tienen Hawks, bigote? ¿Tienen bigote? Sí, lente grande. Sí, bicicleta sin un asiento. Oh, ¿me estoy hueveando? Un poco. Qué gratuito. Sí. Hawks son completos y la superior son hamburguesas más completas, ¿cachai? Ah, ya. Entonces, o sea, la superior igual es mejor. Es superior. Sí. Oh, talla de papa. me debo decir. Ventana, weón, para que... Puta, esta otra semana tenemos que ir a esa weá. Y esta otra semana, yo creo que el Dutch no va a ir. Pero el Chester One, que yo lo considero que todavía es un hombre, debería asistir al Oktoberfest. ¿Cuándo? ¿La próxima semana, no? La próxima semana. Y el próximo viernes voy a estar desde ese evento. Quizás grabe algunas cuñas medio borracho desde allá, pero... porque no prometas cosas que no vas a hacer. Pero yo debo decir que ese es uno de los días que más espero del año. Y después viene Navidad. Primero el Oktoberfest y después Navidad. ¿Por los regalos? ¿O el Niño Jesús? No, por la Pilsen. Bueno. ¿Qué? ¿Tomáis Pilsen en Navidad? No, pues weón, yo dije que el día que más espero es Oktoberfest y después Navidad. Por eso te estaba preguntando por qué Navidad. Navidad, sí. Ah, no, los regalos, el consumismo. Es lo ya. Era lo que pensamos. El feriado. No. Es feriado. Feriado. Es verdad. Debo decir que me acordé de una weá que en un Oktoberfest comí una hamburguesa más grande que alguna vez haya comido. ¿Qué día es? Es toda la otra semana. ¿Y va a ir en Halloween? Halloween es una gran fecha. No, voy el viernes 2. Ese día va, güey. El Día de los Muertos. Día de los Muertos, sí. Ahí todo. Bueno, honor a los muertos. No, es el feriado evangélico el 2. No. Sí, pues el 1 es el Día de los Muertos. El 2 Día de los Santos. No, weón, ¿qué importa el día que sale? Es feriado. Es feriado. Si vos crees en esas weas nomás. Es el día de tus santos. Feo, listo. El día de tu religión. Lo que iba a decir. Oktoberfest, si usted va... y hay un local de hamburguesas por ahí. Ahí vaya. Va a estar él. Sí, y probablemente esté yo también haciendo la fila. Vaya y coma, porque esa weá es una vaca dentro de un pan. Así de corta. La sí. Oh, ¿en qué se están convirtiendo, amigos fitness? No, está bien. Compadre, si esto es un proceso, uno baja quizás de repente un poco de peso, pero... Pero vos bajaste y yo ahora voy a subir el triple. No. Va a llegar y es como el triple pack de ETR. Grasa, pollo y fritura. Triple pack. Y chela. Por 2 luquitas más te agregamos 30 empanadas de queso. Oh, uno de mis jefes me contaba que cuando él era pendejo, puta, era una vaca de gordo y... Y onda, después de la pega, se juntaban sus luquitas y se compraban, no sé, 40 empanadas y se las comían entre 3 hueones. La dura. Empanaditas de queso. Piola, igual son asquerosas. Las aguas fritas son exquisitas, weón. Sí, es verdad. Sí, ya lo hablamos en un capítulo. Yo tengo un paréntesis de Halloween. ¿Cómo se imaginan? ¡Ah, es un chiste! No, ¿cómo hacer el Halloween de Ítalo pasa el agua? Que llegan los niños así, y decir, ¡y don Ítalo! ¡Dulce o travesura! Travesura. Y va a hacer pasar a los niños. ¿Qué tenían pauta, weón? Pero bueno, es súper bueno. Dulce travesura y de los. Travesura. Pasen. Compadre, ese chiste puede ser replicable a Gonzalo Cáceres, al gordo de Perla. Pero usted así. Bueno, ¿no cachaste que era Ítalo pasa loco de mi caracterización? Puta, no. Travesura. Un 2. Travesura. ¿No? No usemos pijitos, sigamos con el tema. Sí, ya. Bueno, así. Bueno, eso fue el minuto. Es que así con Kentucky. Yo lo intento al menos, güey. Está bien, así con Kentucky. Ya. Sin apoyo, no, es imposible. El Dutch debería ir a probar esa hamburguesa. Aquí dicen los amiguitos que están escuchando en estos momentos. Sí. No, oye, esto no. Cállate vos que estás en la ionosfera, estratosfera. Sí, esto me acabo de acordar. Scotty. Scotty ya va por la estratosfera superando la velocidad del sonido, pero hacia arriba, porque todavía no llega hacia la exósfera. Scotty, ¿se ve la moneda desde allá? Sí, bueno. Mira Scotty culiao, mira. ¿Por qué me anda mirándola? No sé. Scotty, ¿estás seguro de que no se te quedó nada acá abajo como para que no tengáis que volver? ¡Para caer! Ya, pico, hay que saltar así, ¿no? Tu traje de vaselina, sin roces para que no te queme cuando ingreses a la atmósfera. ¡Chúpame! Ojalá mueras y surja de las cenizas, Scrotty. No, que es mejor personaje. No. Murió, pero yo creo que como zombie podría llegar a sobrevivir. No. Scrotty está en una labor noble, o sea... Muera. El primer animal que va a saltar. Sí, desde la exósfera. El perro, Laika, que Laika iba allá arriba y fue todo un tongo. Sí, no sé. No sé, ahí. Sí. Bueno, la pausa de Scotty hace que sea necesario que cambiemos de tema. No, compadre. Scotty fue más fome que mi talla. No. Dutch, basta con los resentimientos, weón. Puta la weá. Para de odiar a Scotty, weón. Scotty sí, es un gran integrante que te reemplazó en su minuto. Quizás. No es humano. Te estás esforzando. Sí. No es humano, pero es un buen hamster. Una buena ardilla. Es verdad. Ya. Chiquillos, tenemos un par de temas más en pauta. ¿De qué podríamos hablar? La Bella Geek. La Bella Geek. ¡Oh! Bueno, eso es un tema. Es un tema que. Chester acaba de sufrir un orgasmo. Pero ¿cómo vas a tener un orgasmo? Yo creo que debemos reconocer que también dejamos de grabar un tiempo que postulamos a esa weá. Sí. Porque postulamos. De hecho, hablamos. Chester estuvo como en la clasificatoria final, estuvo a punto de entrar. Pero Chester estaba entrando por la tela. Pero era demasiado sexy para. No, que el moderador de High Definition le ganó. ¡Oh! ¿Qué es ese weón, loco? ¿Qué es esa weá? Dicen que sí, pues weón. Pero si está, es verdad. ¿Papitas? ¿Qué? A ver, es que hay una serie. ¿Pero qué estás haciendo? Ya, Chester, deja ahí la weá. Hay una serie de personajes asquerosos. ¿Vamos a partir por los geek? ¿O por las bellas? Es que, cast, weón. Bellacas. El casting ya es una weá obscena. Es una weá degenerada. O sea, eligieron a las minas más ricas y más putas que pudieron elegir. Sí, y lo ponen más pencas. De la historia, ¿no? A las más bellacas. Un weón que pone, soy virgen. Sí. Confiesa que es virgen. Ayuda. El weón puso eso. Sí. Nomás. Una mina pone, tengo 5.000 amigos en Facebook. ¿Qué es esa weá? Pero las minas son como chipamol igual, ¿no? Pero weón. Igual. Son como la ¿cómo se llama esta? La chilena que está en MTV. ¿Cómo se llama este programa? Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Next. Ah, no, ya sé cuál es. Snooki. Snooki, es como Snooki. Ah, me han comentado esa wea. Esa wea que tuvo como un reality y después... Está todavía, creo, ¿no? Pues, ¿cómo se llama esa wea? Snooki, esa wea se llama... Puta, lo mismo. Donde salen puros gringos culiados, sí, weonados carreteando. Carreteando y se agarran entre... Bueno, y papá y se agarran. Ya. Y la cosa es que el casting es degenerado. También tenía disfunción en esa weá. Ya, sí, sí, pero bueno, ya. Ya, pero no nos distraigamos. Ya, perdón. Ya, dale. Ya. ¿De qué estábamos hablando? Que el casting era degenerado, que los weones eran unos pencas. Y que el programa está basado Friend Zone, bueno, o sea, la cagó que ningún weón va a concretar nada con ninguna serie. La cagó. Va a ser como lo que pasó con El Mundo y la Cari. Peor. Porque el programa va a durar, ¿cuánto? Hay un weón que igual a McLovin. Sí. McLovin es el weón más vagán del mundo. La misma wea, pero o igual. Sea, weón, yo creo que si alguna mina se agarra uno de esos weones, es rancio. O viceversa, no. Va a ser un acontecimiento como cuando el hombre pisó la luna, una wea así. Sí. Weón, una wea nunca antes vista en televisión. O en dos brechas, weón, pero así. Rompiéndose, claro. Sí, no, va a ser la wea. Weón, que estaba el gordo, a Hugo. Weón, yo pongo todos mis votos por ese personaje. Creo que el único weón no se programa. Weón, lo que vos me decís en la toma cuando se tiró a la piscina. Weón, cuando se tiró el jacuzzi, loco, y le saltaba, tenía más tetas que las minas. Entonces, weón, se puso el jacuzzi. Weón, era grande. Se puso el jacuzzi. Weón, ¿qué? Weón. Qué mal. Ese weón no se tiró una bombita. Se tiró una bomba atómica en la piscina, no, weón. Y único que le puso la raja en la cara a una mina. Weón, la cagó. Qué mal, se weón. Un maestro, ese weón tiene. Y que más encima, los weones son unos desadaptados sociales de mierda. Weón, patico. Cero flirteo con la mina. Oye, no le demos la espalda a nuestro pasado. No, está bien, compadre, pero. Weón, hay un punto en que se pasan de la raya que tú decís, concha tu madre. Que o sea, los weones están perpicos, los weones no saben dialogar con una mina, no saben hilar. Pero lo chistoso es la gente, ¿no? Que pensaba que la Bella del Geek iba a poner, no sé, a la Julita Vialma Stark. Así como, no sé. Sí. O sea, no puede haber nada más lejano eso. No. Pero si los hipsters son la representación más lejana de lo que es un nerd y se creen nerd, si esa es la peor. Sí, la sí, como, oh, usualmente soy nerd. La cagó que no. Y yo le digo a esos hueones hipster que ahora se agarran a todas las minas siendo hipster. ¿Los han hueviado con la princesa Mario alguna vez, weón? ¿Qué? No, pues weón, nunca lo... Ellos no son real nerd. Yo creo que Nico, tú has sufrido. ¿Por la princesa Mario? Sí, por su enamoramiento con la princesa Mario. No sufrió. No entiendo lo que está haciendo. Explícame esta weón. Es que los nerds se enamoran de la princesa Mario porque es su mundo. Es su mundo. No. Ya, ¿y por qué los hipsters? Eso no debería pasar. Y los hipsters son como falsos nerds. Lo que estoy escuchando de Dutch no es correcto. No debería. Quería huevearte, pero no tuve apoyo. No. Una vez más. No, te juro que yo no lo entendí. No, te habría apoyado si hubiese entendido. Está bien. Claro. Da lo mismo. Sigamos. Pero la princesa Mario y Yoshi, ¿dónde está ahí? ¿Qué tiene que ver Yoshi, weón? Honguito. Honguitos. Pines. Pines, ya. No, de verdad, weón, es una vergüenza para el género masculino ver a especie de una sociedad. Puro ser asexual. Yo, weón, lo tendría. No sé si es asexual, no, suena weonado. Sí. Weón, yo les pondría a ver puras películas de Clint Eastwood. Sí, o sea, bueno, dos días. A mí me pasa mucho que yo comparto realmente mucho el sentimiento de cuando las minas son maracas y se cagan a los weones y la weá que sea, ¿cachai? Es totalmente defendible. Onda, ¿sí? Ponte tú cuando existía ese bloque, el movimiento antimaraca, no sé si alguna vez lo vio. Sí, sí. ¿En serio? ¿Pitear una maraca? No, era como evitarla si te la encontrabas y cosas así, ¿cachai? Sí. ¿Ya? Yo defendía esa causa dentro de todo. Pero ver a estos hueones de verdad, como que son indefendibles. No, esa es la hueá. Bueno, en un punto más yo no pude reírme a estos hueones, que fue cuando bailaron. Porque... Bailan mejor que tú. Sí, es muy probable. Sí, pero... A mí lo que me da risa... Es que los weones son tan geek, tan nerd, que cuando el guatón tetón se tiró a la piscina, seguro algún weón se excitó con las tetas del gordo. Porque es lo más cercano que han estado en unas tetas. No, que hubo una escena en que un weón salió en pelota. No. Como que se rascó las bolas, estaba viendo con una mina, y como que salió la pieza con los weones y tuvieron que subir porque salió como con las bolas afuera. La así, dura. Weón para el pico. Pero ellos son los reyes del FAP, po, weón. Sí, vos sos en ese reality culiado va a haber tanta masturbación, weón. Sí. Van a tener que cambiar las semanas día por medio. Este es el reality con mayor este va a ser el reality con mayor gasto de papel confort, weón. Eso es lo que papel confort, weón. Ahí pronto Matic vuelto loco limpiando las sábanas todos los días. Y imagínate los weones duermen con las minas, pues, weón. ¿Duermen con las minas? Sí, pues, weón. Al toque se las dan, se las pasan. Es como una prueba. Estar weón cagado. Pero ¿sabes qué? Yo quiero defender al rubro geek, weón. Si vos eres geek, weón, no podía hablar del rubro geek. Pero es que hay mejores exponentes. Sí, weón. Eligieron a lo más chévere. Sí, hay límites, weón. Esos weones son weones, weón. ¿Cachai? Son weones. Buena, weón, el weón de los logros. Pero es que esos son más weones, weón. ¿Cachai? O sea, un weón que su atributo sea. Soy virgen. Claro. O su atributo diga. Nunca he pololeado. Son weones. Son weones. Hay veces que pasa, compadre. Hay veces que pasa. Sí, weón, pasa. No sé. O sea, es que. Yo quiero ver cuando los weones empiecen a jotear a las minas, weón. Todavía no parten, ya en como dos capítulos, tres capítulos no se han joteado ninguna. ¿Con qué weón van a salir? O sea, ¿qué piropos les van a decir a alguna de las minas? Así como. Te quiero conectar el puerto USB. Concha tu madre. Quieren ser tan disquetera. Claro. En tu. Claro, en la tu disquetera sí. Ya pasó de Manchester. ¿Ya? Es que Chester es un nerd ochentero. Claro. Hola, amigos. No, por último, ven para acá, te quiero desipiar. Al toque, ¿cachai? Claro. ¿Ah? ¿Te puedo instalar mi Windows XP? ¡Oh! ¿En tu rana? ¿En tu qué? En tu rana. ¿Te voy a insertar en la ranura también? Sí. ¿Ah? ¿Te puedo cambiar la memoria RAM? También puede ser. Sí, güey, va a ser patético. ¡Oh, te quiero puro romper el kernel, perra! ¡Oh! Igual, ¿sí? Sí. ¿Kernel? Sí, sí. Pero, ¿Kernel? Por un lado, las minas son... Es que ¿sabes cuál es el problema? Es que por un lado son esos geeks que son full vulnerables a enamorarse. Uh-huh. Porque esos güeyes nunca se enamoran, entonces están full enamorados. Ya están enamorados, sí. Todos están enamorados. Y están full las perras, que se van a cagar a los hueones. Sí. Entonces, hueón, no tiene el punto de conexión. Ya la mina ya se puede comer al hueón, listo. Pero cómo va a ser el rey y se lo va a cagar al toque. Yo creo que las cláusulas, yo creo que hicieron un buen casting en su momento, porque trajeron bellas, realmente bellas, claro. No bellacas. Y después como que, oye, pero la cláusula es que te tenés que agarrar a esta mierda. Esta mierda estoy refiriendo aquí, a esta voz, esta hueá. Y la mina ahí renunciar a las ricas, pues, y quedan solo las Snooki, weón. Todas ahí pa. Y cuando los hueones pierden, le dicen Game Over, qué weá. Como, no Game Over. Bueno, es cuático. ¿Y cómo perdí ahí? No, porque a las mías le hacen competencia e inteligencia. ¿Ya? Y a las mías son hueonas todas. Y la otra. Y que también es feo, porque hace como estigmatiza a las minas bonitas como huecas. Pero si no son ricas. ¡Ay, no es así! ¡Chucha, no es así! No, y a los hueones le hacen preguntas como así como. ¿Quién inventó la canción del reggaetón? Y como los huevos son tan ñoños, no cachan que el reggaetón, pues. Yo también cagaría, compadre. Sí, todos cagaríamos con eso. O le dicen, puta, ¿cuál es el verdadero nombre de Chayanne? También cago. La cagó que era, ¿en qué sabe cómo se llama ese huevón? Eufemio, una hueá así. Eulalia. Ah, no, yo me acordé porque. ¡Oh! ¿No? ¿Sabí? No, sí, no sí. Es que ¿sabes por qué? Porque se llama igual que un monito de los Looney Tunes. Referencia ñoña. Se llama Elmer. ¡No! Sí, se llama Elmer, sí. Sí. Bueno, ¿quién sabe? ¿Por qué sabía eso? Puta, porque una vez lo vi en la tele y me acordé así. Elmer, como el weón que cazaba el pato y los conejos. Sí, pues, weón. Y a la mía le hacen preguntas así como... De hecho, le dijeron... ¿Cuándo fue la primera Junta Nacional de Gobierno? Concha tu madre. ¿Ya? ¿Cachai? Y la mina dijo... 1912. Y lo bueno decimos... Y el niño así, ¡no! Y tú te pones la cara. ¡Puta, no me lo voy a poder culiar! No, sí, po, ya, pero ¿cuál es la finalidad de eso? ¿Qué pasa cuando pierden? Demostrar que las hueonas son súper hueonas y que los hueones van a ser incapaces. Y se ahí a la hueá final y cagan. Yo creo que al final el primer hueón que la ponga es el que gana. Listo. El primer McLovin. El primer McLovin, claro. El McLovin la hace y pa. Pero que chiqui, eso es improbable. O sea, yo creo que en todo el otro reality debe haber como un pequeño stock de condones para que los buenos tengan a mano. No, en este no. Es confort. No, en este ni siquiera. No hay nada. Es como que no hay confianza. Hay un par de porno, no así. Van a lograr nada. Que... No, hay tanta confianza que los buenos no van a hacer nada. Ahora es una super banda ancha y un porno más. Sí, sería. Sí. ¿Cachai? La otra weá que estos buenos. Porque están encerrados en una casa, ¿verdad? Sí, parece, sí, estoy seguro que sí. La verdad es que no lo vi tanto rato. Y una copia de gringa. Sí, obvio, pues sí, acá qué wea se imaginan. Y de hecho, no sé quién un puso en Twitter que comparaba el primer capítulo gringo, el primer capítulo chino y era la misma wea. Pasaba lo mismo. Sí, el mismo texto, la misma wea. No, yo creo que los reality son real. Ya. Pero que che, estoy listo para la bella, para el puesto de la bella, weón. Una cosa que quería decir, estos weón en su encierro, weón. Los que juegan World of Warcraft y esas weas están hasta el repico. O sea, weón, no mi mono debe estar en el level 355. Weón, tenía parado, weón. Está en una guerra, yo no. Debe estar paloyo, weón. Deben estar paloyo, sí. O los que juegan counter y tienen así torturas de counter. Claro. ¡Weón, mi paladín! ¡Weón! ¡Concha tu madre! ¿Dónde está mi tipo Wolf Striker Knight? Claro. ¡Chow! Oh. ¿Qué estará haciendo mi elfo? ¿Cachai que esos weones, a todos esos weones les podéis como cagar la vida? Diciendo así como, weón, mañana en todos los juegos a 5 lucas y no pueden salir. Están hasta el repico. ¡No! ¡Concha tu madre! Weón, la cagó. ¿Vos les podés cagar la vida así, weón? Sí, la cagó, es verdad. Yo creo que los weones prefieren hacer un computador que una mina. Sí. Es muy probable. Pero bueno. Estaba bueno el tema. Sí. sí. Ah, me estaba acordando de otro reality. Ya. Otro Sí, pues que sigamos la temática reality, yeah. Divertida. Sí. ¿Se acuerdan cuando daban ese reality Next en Chile? ¡Oh, que era malo! Pero que era la zorra. Y salió un buen conocido, ¿no? En serio, ¿no? No salió un buen que yo conocía. ¿Te acuerdas que ese programa culeado llegaba a un punto? ¿Alguien salió? Sí, alguien... No. Alguien salió, no me acuerdo. Pero echando con amor ciego y... Que salió. Que era el Ari. No. Bueno, en Next era la zorra porque llegaba un punto y era tan sobreactuada la weá. ¿Cachai? Bueno, que era muy malo. Bueno, era muy malo. Y era la raja cuando de repente se bajaba una micro, una mina de la micro o un weón de la micro, pisaba un pie afuera de la weá. ¡Next! ¡Weá, la zorra! Sí, sí, yo vengo. ¡Next! Sí. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Y el weón decía, salía como que decía, yo nunca la voy a querer ahí, chao. Y salía sí, igual. Era más sobreactuado que la igual las rubias son súper tontas. Son súper tontas. Weón no era rubia. Y se acuerdan que cuando los weones subían a la micro, como que se encontraban con los otros hombres. Y weón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No sé cómo es! No, no era para ti. ¡Weón! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Vamos a ir a correr a la mura, no! ¡Perro, cabrón! ¡Se agachaba mamón! ¡Claro! Era un pete, un pete mañana, claro. Un pete mañana. Y lo mismo así, el weón que salía así, ¡eh! ¡No te lo caballo de bronce! ¡O es un idiota! ¡Sí, weón! ¡Ah, no te eligió! ¡Mano! ¡Weón, es un idiota! Y las minas, pues también, se como que se gritaban. ¡Ah! Claro. Sí. Pero las minas se pelaban. Se pelaban entre sí. Sí, se hacían pico. Se hacían pena. Pero que cheque eran los clichés de Dragon porque los zorros se pegaban entre ellos. Sí, perrito, perrito. Con las piscolas, papá. Es verdad esa weá, weón. Next igual fue una gran mierda. Sí. Fue una gigante. De nivel Brasil. Pero yo creo, yo quiero felicitar a una weá que pasó. No sé si es un programa copiado, pero igual estoy conforme. No estoy conforme, pero estoy feliz de que haya vuelto Vértigo, por decir, a la televisión. Estamos viendo, no sé si no es programa favorito, pero estamos viendo puros programas de mierda copiados a los gringos. ¿Es un reality? Vértigo es la weá de Canal 13 y es como un estelar. Donde antes estaba Lucho Jara, weón. Donde estaba el guatón, y está el Yerko y la weá. ¿Es un reality, weón? No, pues weón, pero es programación que, entre comillas, no, es novedosa. ¿Saliste el tema, weón? Estamos hablando de los reality. Yo estoy hablando de programación. No. ¿Saliste la caja, compadre? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Ya, reality. No, espera. Estoy teniendo un contacto con Scotty desde ahora. Creo que ya llegó a la exósfera. Scotty, ¿qué hay arriba? ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¡Chúpalo! Ya. Yo creo que ya está bueno que Scotty salte, ¿no? No sé. No, es que espero un rato. Que espero un rato. No, igual se habrá como 45 minutos en bajar, pues, weón. No, pero no. La magia del podcast lo puede hacer funcionar más rápido. Scotty, anda a mear y cagar mientras, y a la vuelta de eso te vamos a tirar para abajo, ¿ya? Amiguitos, sí, nos queda ya poco tiempo de programa. Queda bien poco, sí. Sí. No podemos mandar saludos porque no pedimos saludos. ¿No pediste? No. ¿Y qué estáis viendo en la weá todo el rato, güey? No, estaba analizando la situación. Fotos de mina en pelota. Vale, sí. Igual, yo puedo, podemos mandar saludos de memoria, yo puedo. Nuestros fans. Dad se la quiere jugar. Sí, ya, Dad se la quiere jugar. Mencione 30 fanáticos. Tiene 2 minutos para hacerlo desde ahora. ¡Ya! Don Felipe Erazo, DJ Excel Pro, Guilla HD, ¿ya? Glotúbela, ¿ya? Margus Rey, ¿ya? Puta la wea, Green Rax, yeah. Carito Mayora, yeah. Carlita Malchis, yeah. La mía. Panocho, no 9. ¿Voy en Panocho? Sí. No, voy en 9. No. ¿Cuánto era? Oh, 30. ¡Oh, no puedo! Ya, dale, vais bien. Pícoro, Pícoro. Señor Pícoro, sí. ¿Cuál más? ¡Ayúdenme, pues, weón! ¡Vamos! La Anacleta, ¿Cuál más? Inventa. Espérate. Ah, Zipet. Sí, ya, bien. Comandante Zipet. Zipet. ¿Cuál más? Y no hay más. ¿Cuál más? Dale, weón. Nacho DT. Ah, Nacho DT. Ya. Sí. Pablo Collapse. Ya. Seba. ¿Cuál más? Postcat. Postcat mismo que se sigue. Nos seguimos. ¿Sí? No, no, ese no cuenta. Puta la weá. El programa el del bate. El español que me putea. Voy en la mitad. El español mitad. Que me putea. Sí, vamos a la mitad. Tenemos caso en Valencia. Sí, ¿eh? Yeah. Valencia. Ya, pero sigue, es para pensarla, pues, weón. Dale, ¿cuál más? Ayúdenme por la chucha. ¿Ese Gofor? Sí, ya lo había dicho. Ah, Joropillo. No, no lo dijiste. Joropillo. Ese Gofor. ¿Cómo te faltan 10? Bueno, no, Joropillo. No están 12. ¿Sí? ¿Cómo? La polola de Joropillo, siempre le digo, es verdad, ella es muy simpática. ¿Ya? Espérate. Dígame, pues, ayúdame. No, buen ya, pues. Aleja Funk. ¿Ya? Aleja Funk, ¿ya? Es verdad. Bueno, es verdad. Te faltan 11. No, pues, weón. Bueno, te faltan 11, dale. No te acordás el número de la polola de Joropillo. Es verdad. Es que estoy nervioso, po, weón. Dale, po, weón. Vamos, Dach, te quedamos. No sé más. ¿Ah? Javi Tabito. Ya, sí. Vamos. ¿Cómo es que se llama? Dale, weón. Lagarto. Peter, Lagarto Peter. ¿Ya? Sí, Lagarto Peter. ¿Ya? El Peterman. El Peterman, es uno con lente. Uno con lente. Sí, uno con lente. Sí, el Peterman. ¿Ya? Sí, ¿cuál más? Ah, el Guaso Califa. El Guaso Califa. Que nos putea. Sí, el Guaso Califa nos putea siempre. ¿Gustavo Astorga? No, lo invití, weón. Pero weón, no lo invití. No, no, el sí. Tuitero en él nos sigue. No, pero. El tuitero... Gustavo Astorga, sí, sí. No, es... pero ese weón nunca fue. Es como... Pero weón dice: el Dachi te está troleando. Frase de podcast. Sí, ya, bueno, ya. Gustavo Astorga, ya. Sí. De hecho, uno que sí te puso Hola Dio, Hola Dacho. El más grande, dale por dos. Ya, está corriendo, ya, está corriendo. Vale por dos. El Mabri Piotrín siempre nos postean. Ya, en bien, cinco. Ya, quedan cinco. Quedan cinco. Me faltan cinco, weón, ¿cómo no va a poder? Weón. No puedo. Pedro Peralta. Ya, Pedro ya. Peralta, sí. Sí, sí, sí. Ya dije a Pablo. Falta sí. Mina, tío de Mina. Mina. ¿Mina? Sí. Mina. Ya dije Grindrag. Ah, Milo Stitch. ¿Cómo se llama? Ya, pues, weón. La mina Milo Stitch. ¿Cómo se llama? Mileve Stitch. Sí, sí. Es una mina súper bonita y siempre nos habla. ¿Ya? Sí. Ah, ¿cómo se llama? La. ¿Es rica? La que es de la Garra Blanca. ¿Cómo se llama? Ah, no sé. Que de escuchar Dale Albo también. Dale Albo Radio. ¡Puta! ¡Weón, estoy haciendo miedo de mi memoria! No más, no más. That's the game, tú no sabes, weón. 30 segundos. ¿Pe Viña Nueva? Lo dije, Pe Viña Nueva. Ya, Pe Viña Nueva. Te faltan dos. Ya, joder. Lisita. Ya, bien. Lisita. Queda uno, queda uno. Vamos, aquí no tiene ayuda. Vamos, vamos. Lisita. Dale, dale, dale, dale. Queda uno, weón. ¿Quién más? Ya, pues, weón. Oh, Nacho BT, ya lo dije. Sí, sí, sí, sí, ya lo dijiste. Oh, concha su madre. No sé cuál más, weón. ¡Vamos, weón! Hay un compadre nuevo que me ha estado hablando en el Twitter, weón. ¡Ya, pues, weón! Que es muy bueno y siempre me reclama porque no le... No, ¿Cuánto estoy? ¿En cuánto estoy? Quedan 5 segundos. ¡No! 4, sí. No, 3, 2, no soy maricón. Dutch. 1, perdió. No, 29. No. Todavía queda. No, perdió. Ah, el Chole, Robles. Listo. 30 fans. ¿Y qué se ganó el Dutch? 2000 puntos en tarjeta. Puta, hice los 5000 y ahora voy al cine. Muy bien. Cuidado. Ya. Scotty volvió del baño. Está sí. Listo para su salto. Scotty, unas últimas palabras antes de morir. Perdón, saltar. Ratón de mierda. Ya. Sí, así que Scotty debería estar saltando en 3. 2. Tú puedes, Scotty. 1. Salta. Weón, agárralo. Chester, agárralo. Agárralo, weón. Agárralo. Chester, agarra a Scotty, viene. Weón, agárralo. No lo agarres. No voy a hacer, yo no voy a hacer nada. Concha su madre. ¿Alguien lo agarró? Tú, pues, weón. ¿No? ¿Y vos? ¿Qué andas agarrando cagadas, weón? Bueno, ahora vamos a tener que averiguar dónde mierda cayó Scotty. ¿Le pusiste un localizador? No. Pero si se tiró sin paracaídas, weón. Bueno, cagó. Cagó. Puta. En una de esas se cayó encima a alguien. Bueno, el récord mundial. Como bueno, la mina esta que se cayó en un edificio. ¿No le corriste la paja a Scotty? ¿Qué? ¿Para haberlo salvado? ¿Por algún cúmulo de paja por ahí? Nico, weón. ¿Qué? ¿Qué weá? Si esa talla ya la habíamos usado. Sí, sí, sí, pero es que no, no, nadie tiene. Va muy rápido. Va muy rápido con esto. Me corriste en la paja, Scotty, weón. Yo creo que llegó el momento, Nico. Pero bueno, esta amigos, es una tragedia. Huele alto el Scotty. Vamos a averiguar dónde mierda cayó Scotty. Ahora comprendo. A Gonzalo García, claro. Rojo también. Rojo. Bueno, no, sí. Ahora te acordáis, pues, weón. Uy, saqué 30. Ustedes ni cagando hacen 30, weón. Te llevamos en 15. Sí, la cagó. Yo te soplé caleta, weón. Yo no también. Pero, yo te soplé la polola joropillo, weón. ¿No te acordaste? No me la soplaste, weón. Weón, para que sí, esté en la memoria. Sí, la sopló. Yo estaba testigo. Weón, weón, yo siempre me acuerdo de Javi Tadito, pero es que... Mentira, weón, estaba nervioso. Estaba nervioso. Estaba nervioso. No, no, no. Weón, estaba nervioso. No. Nada, weón. Nada, weón. Y te olvidaste de varios nombres, yo encuentro. Sí, güey. Bueno, eran 30. No, eran 30. Bueno, tengo más. Ustedes no pueden hacer. Sí, tenemos más de 30 fans. De hecho, tenemos como 250 me gusta en Facebook. Sí, y 1200 seguidores en Twitter. Sí, que se agradece. Amigos, como para despedirnos, vamos a decir nuestras redes sociales, que es facebook.com/postcat y arroba postcatfm en Twitter. Así que, amiguitos, la próxima semana vamos a ver dónde mierda quedó Scotty. En el Hawks. Claro. Vamos a... Tenemos pendiente ir al Hawks a la superior. Sí. Vamos a hacer el desafío de Dutch de que se coma esa hamburguesa de pollo pollo. No, no lo va a hacer. Absolutamente, sí, lo tiene que hacer. Y quizás hayan algunas cuñas grabadas desde el octubre. Así es. Que. Pero vayan juntos para que sea chistoso. No. No. Bueno, nosotros no somos. Ah, tenemos. Sí. Es verdad. Solo nos juntamos a comer. Gracias. Es verdad eso. Es verdad. ¡Groso! En nuestros senos. Así que, palabras al cierre. Que estén muy bien. Nos vamos a encontrar el próximo viernes. Tóquense. Háganse el examen mamario, tóquense las tetitas, por amor a las tetas. Todos los hombres como nosotros que tienen tetas se tienen que hacer las tocaciones. Ojo que el cáncer mamario también le pasa al hombre. Sí, es verdad. Así que tócate las tetas. Tócate las tetas porque si sientes alguna dureza extraña, puede menos, ser. No es, menos el pezón, obvio. Claro. A excepción del pezón, de alguna dureza extraña. Es porque tienes algo raro. A ver, tócate esto, ahora. Esto estamos. ¿Por qué crees que me toque? No, porque estamos acá apoyando la campaña, sí, por amor a las tetas. Pero si ustedes podrían estar más propensos a tener eso, ya que ustedes cuentan con glándulas mamarias. Tócate las tetas. Weón, tócate las tetas. Dach, tócate las ahora, weón. No, sácate la pulera, weón. Tócate. Qué asco. Tócate las puleras, weón. Qué asco. Tócate las tetas, loco. No, weón. Weón, tócate. Weón, te estás tocando tu parte. Weón, te estás tocando el topo, weón. Tócate las putas tetas, weón. Tú te estás tocando el topo, loco. Mientras no suelte eso, no me vas a sacar la polera. No. Suéltalo. Sácate la polera, weón. Loco. Pero tú también. No, weón, tócate las tetas. Pero qué, weón, les pasa. Compadre, cortemos. Putas tetas. Weón, fin de transmisión, por favor. Loco, tócate las tetas. Se acabó esta weá. Weón, te voy a hacer. Nico, corta. No, corta. Weón, tócate las tetas antes. A ver, tócatelas. Ya. ¿Sentiste algo? No. Tócate las tetas, no. Ya, hombre. Hay que ser fiel, compadre. Sí, por eso. Eso es, hagamos una presentación. Usted con su pareja tiene que decirle. Tiene que reaccionar, sí. A su mujer te dice: tócate las tetas, mierda. No, así. O déjame tocarte las tetas. Claro, también. Y su pareja, okay, posiblemente está igual que el Cheter tocándose el topo. Claro, no importa. Pero, compadre, es una muy buena causa que hay que apoyar, porque si tanto nos gustan las tetas, hay que cuidarlas, compadre. Sí, pues. Así que, ¿viste? El capítulo 30 de podcast se ha vuelto más cultural, apoya, weón, buenas causas, weón. Contesto, promueve la conducción responsable de bicicleta, ¿sí? Sí. Promueve. Este fue un programa educativo. Sí. El programa más educativo, weón, de la historia. El programa más educativo. Tomen, háganse mierda como el weón, el futbolista, y choquen a su auto contra la moneda. Nos vemos. Eso no. Qué feo. El Chester el Dutch va a ser censurado este programa, porque, sí, de verdad. Postcat quiere ser un programa que como promueva. Sí, un programa como el de ahora. ¿Sabes a decir que lo que dije anteriormente son un pitito de censura? Probablemente. Sí, porque está feo lo que hay, no, de decir, weón. Compadre, no, nosotros queremos hacer un podcast mirando hacia el futuro, mirando hacia el mañana. Que promueva la inserción laboral en... En las putas. Claro. Sí. La reinserción y la puta vieja. Sí, muy bien. Sí. Ya. Así que, amiguitos, nos vemos la próxima semana. Y tóquense las tetas. Chao. Tóquense las tetas.